Miro hacia el suelo y veo mis pies mucho más lejos de lo normal. Yo al cielo y creo que lo puedo tocar. No es tan fácil vivir así, no sé cuánto podré aguantar sin dejar de sonreír. Mis manos andan a su aire, mi cabeza quiere estallar, mi corazón no sabe a qué carta jugar. No te extrañes si un día me desroto en tres. Debes de saber que no es tan fácil vivir así, roto en pedazos y sonreír. Miro hacia el suelo y veo mis pies mucho más lejos de lo normal. Miro al cielo y creo que no puedo tocar. No te extrañes si un día me ves roto en tres. Debes de saber que no es tan fácil vivir así, roto en pedazos y sonreír. No es tan fácil.